Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos descubriendo quién es el hombre en Romanos 7. Y hemos conversado varias cositas que Pablo se presenta acá como una realidad que cada ser humano tiene. Él la tenía y nosotros no estamos exentos de tener esa naturaleza pecaminosa que de repente se levanta, ¿no es cierto? Cuando, justamente, cuando alguien, por ejemplo, nos dice alguna cosita que no nos agrada, hasta incluso podemos mostrar una cara diferente, no decir nada, pero ya está detrás de eso actuando esa naturaleza. Yo pienso que cuando Jesús, por ejemplo, fue ajusticiado, ¿tú recuerdas cómo él mantuvo la calma, la serenidad? Incluso pedir perdón para esas personas, pero en un contexto que él lo entendía mejor que nosotros. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, si lo supieran, y aquí yo podría decir, si ellos supieran que eso es un pecado, lo que están haciendo es una ley, ¿cómo huirían? ¿Cómo cambiarían la actitud? Eso ahí en el discurso de Pedro se ve bien ellos cuando toman conciencia, cuando el Espíritu Santo, claro, los hace tomar conciencia y ellos se dan cuenta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora, si uno quisiera ir y ver la expresión que tuvieron, yo creo que se miraron unos con otros, oye, tú estabas ahí así, oye, pero hicimos algo terrible, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, claro, oye, pero dilo fuerte para que nos ayude. Entonces gritaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ante la realidad que tú nos estás presentando? Y esa es la razón por la cual la ley es buena, justa y santa, porque nos muestra el pecado. Y fíjate, en el verso 16 del capítulo 7 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, fíjate que ahí hay unas palabras que es bueno. Dice, y si lo que yo quiero, ¿no es cierto? Esto hago, en otras palabras, o apruebo, estoy de acuerdo. Te fijas, literalmente hablar juntamente, dice, y otra expresión, estar de acuerdo, concordar. Esas son las similitudes que aparecen, correcto, allí, ¿no es cierto? En otras palabras. Si yo lo apruebo, si estoy de acuerdo, si hablo como una cosa verdadera, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello y quien lo hace. Esa naturaleza pecaminosa que está en él, que lo lleva, que la tendencia que uno tiene, que mora en nosotros y que no la hemos sacado, que no la hemos matado, y yo entiendo que eso va a permanecer siempre con nosotros. Por eso que siempre debemos estar de alguna manera pendientes del Señor, pidiéndole ayuda, que nos perdone, que nos haga cambiar. Y de hecho, se producen cambios en las personas, cambios muy profundos, que cuando entramos por primera vez a conocer a Cristo, al momento en que han pasado los años, se producen cambios, va madurando, va creciendo, pero aparece de acuerdo a lo que Pablo menciona, y la realidad nuestra, y fíjate, aparece ese viejo, claro, hombre. Que sí, ahí en el verso 18 en adelante dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, halló esta ley que el mal está en mí. Nosotros todos tenemos la tendencia al pecado. Hacer lo malo resulta mucho más fácil. Para hacer lo bueno tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar contra nuestra naturaleza. Entonces, tenemos que tener esto presente. Solamente el Señor, obrando en nosotros, a favor nuestro, puede ayudarnos a cambiar esto. Por eso que se habla de morir. Morir a una vieja naturaleza, una antigua naturaleza, y renacer a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. La verdad es que Pablo está dando una respuesta bastante interesante a lo que ha venido conversando, que nos aclara, porque ¿qué es lo que dice acá? Él está aclarando un problema radical de la ley. Dice, por ejemplo, según leíamos acá, dice que 17, 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ese concepto es bien interesante para captar la idea que Pablo está presentando. En otras palabras, su punto principal es que el problema no radica en la ley, sino en nosotros. Y él dice, claro, en mí. Sí. Entonces, la ley no está siendo cuestionada, la ley no está siendo sacada, no está siendo clavada en la cruz, como algunos dicen, no, el problema lo tengo yo. Y la ley lo que hace es mostrarme cuál es mi problema. O sea, quien tiene que cambiar soy yo, no es la ley. Ahora, nosotros estamos imposibilitados de cambiar por nosotros mismos, por eso que ahí interviene el Señor. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, primeramente, reconocer. Fíjate, los israelitas no se dieron cuenta que de la pecaminosidad de su propio corazón, ni tampoco que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios. Y ellos apresuraron a concertar un pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Recuerda cuando se le dio la ley, ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Eso haremos. Pero ellos no le tomaron el peso. ¿Por qué? Porque la verdad es que para uno es imposible, siendo malo, es imposible hacer lo bueno. La verdad es que sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada bueno. Ahora, dos preguntas que quizás quedaron en la mente de más de alguna persona es esta. ¿Es pecado la ley? Y la segunda, ¿produce muerte? Bueno, con esta declaración que nosotros estamos leyendo y analizando, él está diciendo que la ley es buena y contestas hasta dos preguntas, en realidad. Y el 7:18, y yo sé que en mí, fíjate cómo va a expresar esto ahora, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, acuérdese usted que este concepto de carne está asociado a la moralidad de la persona, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Pablo era tan bueno, él hacía tantas cosas, él tenía esta tendencia. Como todos nosotros la tenemos, no nos olvidemos nunca de eso en realidad como persona, porque el día que empezamos a decir, no, yo tengo la capacidad moral, la entereza, la voluntad de hacer las cosas buenas, estamos perdiendo la batalla. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Como sigue. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, en otras palabras, está resumiendo esto, él está luchando entre esa naturaleza carnal, que es la tendencia moral que tenemos de ir hacia la inmoralidad, y la tendencia, esa naturaleza espiritual que nos lleva a Dios y que razonamos, esto es bueno, ¿por qué lo hice? ¿Cuántas veces se comete un error y después uno tiene que andar pidiendo perdón? Podríamos evitarnos eso. Y por último dice, pero ¿cómo pude cometer ese error? Bueno, esa es la naturaleza pecaminosa. Justamente. Pero Cristo tiene soluciones para eso, y eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos, que en Cristo hay realmente soluciones a nuestro problema, al terrible problema del pecado. Amados oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Obtiene la victoria sobre el yo y el pecado que Cristo nos promete? Si no, ¿por qué? ¿Cuáles son las malas decisiones que toma? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.